Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. There's a fire on a mountain, and nobody seems to be on the run. Estáis escuchando a Luzo Day and Company. And nobody's around me. I wake up in the morning. Y aquí tengo yo en el estudio a casi todo el grupo. Falta un integrante. Pero bueno, vamos a presentarlos a todos. Primero las chicas. Luz, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros Luis J. Díaz Munío. Buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Moisés Pellón, buenas. Buenas tardes. Y Jorge, Joe Valera. Joe Valera, buenas tardes. Buenas tardes. Que está así un poquito lejos, está con la guitarra. Y también saludamos, aunque no esté aquí, que es el... ¿Hola? ¿Hola? Sube el botoncito del micro. Siempre nos pasa algo de esto. Estamos en directo y cómo se nota. No tiene botón. Bueno, ahora lo solucionamos. ¿Qué decía yo? Ahora te doy yo un micro, no te preocupes. ¡Ey! ¡Hola! Pero ¡hombre! ¡Hola, hola! Ahora ¡por sí. favor! Y también, ¿qué decía? Mandamos un saludo a Jorge, que forma parte del grupo, pero que hoy no puede estar aquí con nosotros. Bueno, Luzo Day and Company, ahora me tenéis que contar vuestra historia, cómo os formáis, Luz, porque mira que a mí me hablaban de una chica de aquí de Torrelavega que cantaba muy bien, Seguro que la conoces. Digo, pues no lo sé. Sí, claro que sí. Es Luzo Day. Bueno, yo formulo la pregunta y cualquiera de los cuatro que se lance. ¿Cuándo surge el grupo? ¿Cómo se pone en marcha? Pues se pone en marcha, bueno, de una manera muy casual. Una noche estando en el Red Blues, en el bar de Oscar, pues estábamos hablando de música, de todo un poco. Y entonces yo le comenté que me apetecía pues tener un par de canciones grabadas pues para tenerlas yo, para mí. Y entonces pues me dijo, oye, pues nada, yo te las grabo y tal. Quedamos en su casa, las grabamos. A él le gustó mucho cómo quedó, cómo cantaba. Luego lo fueron escuchando pues Luis Gar, Gerardo... Y les gustó y decidieron implicarse en el proyecto al igual que el resto, ¿no? Y así más o menos surgió y decidimos seguir grabando más canciones. Y así salió de casualidad y bastante espontáneo todo. Así que ha sido como una especie de bola de nieve, ¿no? Empezaste poquito sí, a poco y al empezó final... así como una tontería y bueno, pues mira, ¿en qué ha acabado? Bueno, pues ha acabado, ¿no? Mejor dicho, ha empezado. Bueno, eso, sí. Recién empezamos, es verdad. Porque vais a presentar el primer trabajo discográfico, un EP titulado Probando, que yo creo que el título es muy significativo, ¿no? Estáis ahí, bueno, un poco tanteando y lo presentáis este próximo sábado en, si no me equivoco, la Casa de Cultura de Villa Presente. Eso es. A las 8:30 de la tarde. A las 8. A las 8, muy bien. La entrada es libre. Es libre. Hasta completar aforo. A ver si le completamos. Cómo no. Eso hay que pensar positivamente. Hay que pensar así. Bueno, los demás integrantes del grupo. Aquí está Luisja, Moisés, Joe. ¿Cómo habéis trabajado? ¿Cuánto tiempo os ha llevado preparar todo este disco? Bueno, quizá esa pregunta va más a Luisja, ¿no? Bueno, la cosa, pues como dice Luz, empezaron por dos canciones. Y luego ya me impliqué en otra, y luego cuando acabamos esa otra, pues hicimos otra canción y tal, luego siempre con Gerardo, y bueno, empezamos por dos y hemos llegado a siete. Yo me he encargado también de hacer un vídeo con una cámara casera, o sea, bueno, todo este el proyecto, hay que decir que es un presupuesto cero, ¿no? Y vamos, con mucha ilusión y aprovechando todo el talento que tienen estos músicos, pues está saliendo una cosa bastante digna y decente para presentar la gran voz que tiene Luz. Uh-huh. Desde luego que últimamente, y con esto de la crisis más todavía, se impone la máxima del punk, ¿eh? De háztelo tú mismo, porque no queda otra. Y por cierto, el videoclip que está rodado aquí en Torrelavega, en el Red Blues, de nuestro amigo Óscar, que además Óscar Pérez fue compañero de aquí, de esta emisora, tenía un programa, y es la voz que oímos en la cuña de Diamantes Musicales, que la emitimos todos los días. También un saludo para él. Que decía yo que el videoclip está muy bien, aunque sea con la cámara casera. Desde luego que, bueno, pues describe un poco quizás ese espíritu, ¿no?, que habéis imprimido a las músicas, al rock que vamos a encontrar, ¿no?, en Luz O'Day & Company. Sí, bueno, es un tema que en realidad es de Anita O'Day, que digamos que le hemos transformado, le transformamos en un blues y le hemos adaptado a blues. Entonces, no sé, y luego lo del vídeo salió como espontáneo, hacemos un vídeo y tal, y lo grabamos en un día, todo muy rápido y tal, y ahí se puede ver pues lo bien que ha actuado Luz y lo bien que nos ha quedado. Sí, estás muy metida en el papel. Sí. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, los que menos hablan son Moisés y Joe, que están ahí, Joe Valera, que está la guitarra calentando. Yes. Y Moisés, que se encarga del cajón, ¿no es así? El cajón, sí. Darle ahí un poquito de... Ya que no hemos podido meter una batería, ya. ¿No? Con el cajón vas a marcar ahí un poquito. Sí, ya hay un formato ritmo acústico a, las, pero a es los que temas. Pero en directo y en la formación que tocamos con cajón. No llevamos batería. Ajá. Es solo... Claro, es que como todavía no os he visto, pues estoy convencida. Mira. Es guitarra, cajón, ajá, saxo y la y voz. Muy bien, muy bien. Así que prácticamente vamos a escuchar hoy... Tipo, algún... te iba a decir yo, como los Led Zeppelin, que era, pues, joder, guitarra, a veces teclado y batería, ¿no? Y la voz, pues es sí, algo así. Ajá. O sea, porque dices, joder, cómo suena John Bonham y tal, ¿no? Que va a ser tan potente. Pues aquí pasa igual, solo hay un cajón y una guitarra y dices, hostia, parece mucho más, ¿no? Marcando el ritmo Moisés ahí, dándolo todo. Bueno, si os parece bien, vamos a escuchar un tema de los que están incluidos en el disco. Vamos a escuchar, digamos, lo que es el disco. Y luego os doy paso para que nos interpretéis uno en directo. ¿Os parece? Vale. Bueno, vamos a escuchar. Estos días en la emisora hemos estado escuchando el tema Nobody Knows You When You're Down. Pero hoy nos vamos a quedar con, mira, con este tema, la suerte. Bueno, pues por lo que estamos escuchando es un disco muy rockero, hay también buen blues y Luz, realizas versiones, pero también hay alguna composición propia, no sé si tuya o de algún otro miembro del grupo. No, de momento no hay ninguna composición propia, pero bueno, estamos en ello para en un próximo, si grabamos otro y tal, incluir ya temas propios, estamos en ello. ¿Y cuáles son esas versiones? ¿De qué cantantes habéis escogido los temas? Por ejemplo, esta que acabamos de escuchar es de un grupo... a ver. Un grupo que hubo aquí en Torrelavega y que, vamos, dio el salto a nivel nacional y de los más populares de aquí, que fue La Burla. Dos de los componentes los tenemos aquí sentados, a Luis Jari y a Gerardo. Bueno, entonces estamos haciendo historia. Bueno, y luego pues el que es el single del disco, el Nobody, es de Bessie Smith. Smith, que la grabó por primera vez en 1929. Y luego la repopularizó Eric Clapton en aquel disco de Unplugged de 92. Sí, de los 90, sí. Por ahí. La repopularizó y tal, y bueno, y nosotros pues hemos querido... Luego hay temas, pues yo qué sé, pues... está el bolero de Perfidia también, que le hemos yaseado así, en plan un poco jazz así y tal... ¿Y qué más? Ah, bueno, hay otro tema que es de Asa, una cantante africana. En fin, pero no nos hemos decantado por un estilo definido, sino todo lo contrario, que por eso se llama Probando el disco. Porque tocamos diferentes registros, varios estilos, el blues, un poco el pop, el rock. Incluso hay una que es así un poco estilo... gospel, ¿no? Así, o sea, que son varios estilos diferentes, como es que una canción no tiene nada que ver con la anterior. Y bueno, pues eso, más o menos. Habéis hecho una buena mixtura ahí de estilos. Sí. De estilos. Sí, bueno, la idea era pues eso, que la voz de Luz pues destacase sobre todo en lo demás, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hemos conseguido, y también demostrar la pila de registros que tiene Luz, que puede abarcar lo mismo del pop, que jazz, que rock, que... lo que la eches. Bueno, algunos se me dan mejor que otros, ¿eh? También, pero bueno. Bueno, pues si os parece, chicos, ¿nos interpretáis un temuca en directo? Sí. Vale. Pero, ¿cómo hacemos lo del cajón? Lo metemos aquí. Ahora mismo nos organizamos, Joe, no te preocupes. De momento dejo sonando Moon Dance. Just trembling inside, and I know how much you want me that you can't hide. Thank you. that do, and I'm trying to please to the calling of your heart string that plays soft and low, and all the night's magic seems to Bueno, pues Luz O'Day and Company ya están preparados y nos van a interpretar ahora aquí en directo el tema Perfidia, así que cuando queráis. Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Un, dos, tres, sí. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me pueden ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? ¡Qué lejos estás de mí! Nadie comprende lo que sufro yo, temblando de ansiedad. ¿Y tú dónde estarás? ¡Qué lejos estás de mí, de mí, de mí! Bueno, hay que ir este sábado a las 8:30 a Villa Presente, a disfrutar de este concierto presentación del primer trabajo discográfico de Luzo Day and Company, probando, porque cómo suena, muy bonita esta adaptación de Perfidia. Bueno, este concierto del próximo sábado es el pistoletazo de salida, pero me imagino que a partir de aquí, bueno, pues a la carretera, ¿no?, como suele decirse en el mundo musical. Pues sí, eso esperamos. De momento, después de mañana, el próximo concierto que haremos será en el Mandala, en el barrio Covadonga, uh-huh, el 4 de enero. Y a partir de ahí hay más sitios y tal, pero hay que concretar fechas y todavía no está concretado. Pero concretado ya fijo, el 4 de enero en el Mandala, uh-huh, en el barrio Covadonga. Muy bien, pues invitamos a los oyentes a que se acerquen o bien ese 4 de enero al Mandala, al barrio Covadonga, o si no, este mismo sábado a las 8 de la tarde en la Casa de Cultura de Villa Presente. Bueno, a mí me ha encantado, Luz, cómo habéis interpretado ese tema de Perfidia, porque le dais otro punto eso de vista. Eso hemos dado, pues lo hemos versionado, otro lo punto que de te vista comentaba antes, uh-huh, ¿no? Bueno, y para ir despidiéndonos porque se nos termina el tiempo, a mí me gustaría que nos interpretaseis otro tema, ya que estáis aquí. Voy a abusar un poquito. Así que, ¿con cuál os lanzáis ya para terminar? A ver. Perdón, es que estoy un poco acatarrada. Pues no se nota, ¿eh? Cantando no se nota nada. Yo sí lo noto. ¿Con qué tema finalizamos? Bueno, pues vamos a interpretar un... Joe, puedes hablar más alto, que no pasa nada. Que no sabía que estaba abierto. Estaba hablando con ella a ver qué canción hacíamos y tal, pero cuando he visto la luz roja digo, ostras, que está abierto. Que estamos en la radio. Sí, estamos en el aire. Claro. Pues vamos a interpretar un clásico de... De Cole Porter. Oh. I got you under my skin. Bueno, pues ya se me está poniendo a mí los pelos de punta. Pues así, con este clásico, os damos las gracias y mucha M para este sábado a Luzo Day and Company. Y así terminamos la primera hora de la radiografía. Gracias, chicos, me despido ya de vosotros y cuando queráis, adelante. I got you under my skin. I got you deep in my heart of me. So deep in my heart, that's really a part of me. Got you under my skin. I try so not to give in. I say to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist? Well, darling, I know so well. I've got you under my skin. I will sacrifice anything, count what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, I'll repeat and repeat in my ears. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I got you under my skin. I will sacrifice anything I would might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night, I repeat and repeat in my ears. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up